María Antonia, tú estás loca, tú no sabes lo que has hecho. Despreciar a un primo hermano por querer a un forastero. Despreciar a un primo hermano por querer a un forastero. Si los balcones hablaran y las ventanas también, te dirían, María Antonia, lo que cuesta un buen querer. Te dirían, María Antonia, lo que cuesta un buen querer. Buenos días, María Antonia, de parte del señor maestro, que le den los duro es los regalos que te ha hecho, que le den los cinco duros en los regalos que te ha hecho. María Antonia para adelante, María Antonia para atrás, María Antonia que viene, María Antonia que va. Dicho María Antonia tres veces que no me quiere, que me ha dicho María Antonia tres veces que no me quiere. Hijo mío, tú estás solo, dime la verdad por Dios. Que me ha dicho María Antonia tres veces que no y que no. Que me ha dicho María Antonia tres veces que no y que no. María Antonia para adelante, María Antonia para atrás, María Antonia que viene, María Antonia que va. Las almendras con tu suegra y a mí me está gusanos de la tierra. A mí me estarán comiendo los gusanos de la tierra.